¿qué tal? Muy buenas, bienvenido, bienvenida a una nueva edición, la número 1650 de tu programa favorito de rock. Aquí empezamos la edición 1650 de Con Fuerza Heavy. Los saludos, como siempre, son de Julián Martínez. Te voy a estar acompañando desde ahora y durante las tres próximas horas con lo mejor del rock y el metal. Lo mejor que te puedes llevar al oído, sobre todo prestándole una atención especial a las últimas novedades y los últimos estrenos discográficos. En esta edición 1650 del Con Fuerza Heavy te traemos un montón de novedades, de estrenos y entrevistas con bandas que están presentando nuevos trabajos, nuevos discos. Hablando de nuevos discos, con el primero de los que vamos a arrancar en el día de hoy, llegará dentro de apenas un mesecito. El próximo 17 de octubre se publicará Steelbound, el nuevo disco de Battle Beats. De ese álbum ya se han extraído 4 temas de adelanto. El último se llama Angel of Midnight, este ángel de la medianoche que nos sirve hoy para arrancar con fuerza heavy. Un mes, el 17 de octubre, a la venta, el nuevo disco de Battle Beats, Steelbound. Pero aquí, en el Con Fuerza Heavy, desde ya. Potencia, cañita y muchas ganas de disfrutar ya del disco completo. Battle Beats, que el próximo 17 de octubre pondrán en circulación ese nuevo álbum. bueno. Continuamos en el Con Fuerza Heavy. Lo hacemos con esto. El nuevo proyecto de Fran Beck, el vocalista de Gamma Ray, del directo, que ha anunciado el lanzamiento del álbum debut de este nuevo proyecto que han llamado Rising Atlantis, en un disco que verá la luz el próximo 26 de septiembre bajo el título de Power to the Past y que publicará el sello italiano Frontier Music y que, bueno, pues ya te puedo decir que suena absolutamente de maravilla, que es una gozada. Bueno, los lanzamientos empiezan a producirse en estos días con canciones como Glory to the Brave para este nuevo proyecto de Fran Beck de los Gamma Ray. We'll be right back. ¡Sí, señor! ¡Qué bien sonaban Rise in Atlantis con la voz del Gamma Ray! Y bueno, ojito, porque estamos solo en el arranque, han sonado Battle Beats, han sonado Rise in Atlantis, pero se viene al Con Fuerza Heavy, esta edición 1650, nuestro siguiente compromiso musical del día, que es algo que creo que te va a gustar y que, bueno, pues que me apetece un montón compartirlo aquí contigo en el Con Fuerza Heavy. Hay un EP que han publicado recientemente que recoge cuatro canciones, cuatro absolutos temazos. Ellos son Hill Hook y están presentando estos cuatro temas que han recopilado dentro de un título genérico llamado Identity. Pues Rise Again es uno de esos temas. Hoy, sonando, serán protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy, Hill Hook. We'll be right back. Esto apunta francamente muy pero que muy bien. Son los cuatro primeros temas que presenta la banda. Rise Again es este que acabamos de escuchar y que además, por cierto, tiene un videoclip que te recomendamos también, que puedes encontrar en YouTube y en las plataformas musicales de videoclips. Y bueno, pues como arranque, desde luego, no puede ser mejor. Cuatro temazos dentro de Identity, este primer EP que publican Hillhook, esta banda que es mitad madrileña y mitad cántabra. De ellos vamos a hablar porque van a ser hoy protagonistas aquí en el Con Fuerza Heavy. Y si no me equivoco, me debe de estar escuchando Chris Levin ahora mismo al otro lado de la línea. Chris, muy buenas noches. Aquí estamos, Julián. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de tenerte aquí en el programa. Es un primer paso. Es verdad que se hace cortito porque son cuatro canciones y no se me ocurre mejor noticia que esa, que se haga corto y que nos quedemos con ganas de mucho más. Eso es porque ha gustado. Es buena señal, ¿verdad? Sí, sí. Muchas gracias. Son cuatro canciones porque os apetecía que fuese así una primera carta de presentación, pues no muy extensa, cortita, muy directa, o porque, bueno, pues económicamente también ahora mismo era el momento de hacerlo así, no, por ejemplo, con un LP completo. Sí, un poquito de las dos cosas, sí. Porque al final, pues bueno, somos un grupo que presenta un primer trabajo y efectivamente pues no nos podíamos arriesgar tampoco a buscar una superproducción de un LP que bueno, que nos costara mucho más económicamente, y sobre todo pues iba más bien encaminado por el tema de el nombre de Identity. No es curiosidad o no es casualidad, sino buscamos precisamente eso, una identidad. Antes que decir algo o intentar transmitir algo, teníamos que saber quiénes somos o qué somos. Y buscamos ese pequeño pasito, como tú bien dices, pero bien dado, para que la gente nos conozca y que nosotros mismos nos conozcamos un poco antes de empezar a decir más cosas. Si empezamos desde el principio, ¿cómo arrancó esta historia, esta aventura que digo yo siempre, ¿no? Que es lo de embarcarse a formar una banda. ¿Cuándo empezó y cuándo de repente un día os plantáis y decís, oye, ¿por qué no hacemos un grupo? Pues todo empezó hace un poquito más de un año y 4 o 5 meses, diría yo, cuando Johnny, nuestro batería, pues de casualidad me contacta por Instagram y bueno, pues me comenta que había escuchado parte de un material que yo había subido en forma de solista a Spotify y que le cuadraba mi estilo de voz con el proyecto que él estaba montando. Por entonces, contaban con el grupo al completo, menos la voz. Y al principio pues me chocó un poco, porque digo, jope, un grupo de Cantabria que me ofrezca el cantar con ellos y tal. Pues al principio fue como un poco raro y no fue hasta un segundo contacto que ya les dije, oye, si de verdad queréis que juntemos este proyecto y si va a ir en serio, creo que merece la pena. Y fue como eso, un cúmulo de como una estrella fugaz, ¿no? Una de esas cosas que pasan casi sin darte cuenta y que sin realmente marcarlo demasiado, por así decirlo, nació y en un primer ensayo que hicimos, que cuadramos para tocar unos cuantos temas, fue como un clic que dijimos, ostras, esto funciona. Esto funciona, ¿no? Sí. Es porque es verdad que hay un momento en la vida de una banda que surge ese chispazo, algo que indica que, pues eso, lo que decía Chris ahora mismo, ¿no? Que algo funciona, que hay ese feeling, ¿no? Que se ha dicho toda la vida. Y eso vosotros lo notasteis ahí y no sé si tenéis muy clara la idea de la música, del camino hacia el que queríais que se decantase la banda, o si luego esto trajo debate dentro de los miembros del grupo. Sí, porque de hecho, al final, dentro del grupo hay bastante diversidad, tanto geográfica como cultural, musical y generacional. O sea, tenemos miembros de casi 40 años, como tenemos también Rodri, nuestro guitarra, que tiene 23, 22, creo. No estoy seguro, pero quiero decir, hay varias generaciones y yo que tengo 30, que estoy ahí en medio. Estás en mitad de camino, claro. Sí. Entonces hay choques, pero creo que justamente en esa amplia diversidad, pues obviamente dentro de las diferencias entre cada uno de opinión y demás, que hemos encontrado, pues como te decía antes, ¿no? Ese clic en el que todo el mundo estaba a gusto, todo el mundo daba su opinión y hemos encontrado un caminito en el que poder empezar y creo que muy bien. No lleváis mucho tiempo, pero ya sí que se graba un primer EP. Son 4 canciones. Hemos escuchado Rise Again, que además, como decías, he elegido como single también de este trabajo. ¿Puede ser una buena definición de lo que es el sello de la banda? ¿Rise Again nos define bien? Sí, yo diría que sí. Por eso la quisimos elegir como la protagonista del vídeo. Porque es cierto que, como me preguntabas antes, ¿no? ¿Hacia dónde querría ir el grupo? Querríamos que tuviera un toque progresivo, pero también con ese toque de heavy metal clásico, melódico, de este que te retumba en el pecho y dices, hostias, ¿cómo sí, pegan? Exacto. Sí. Ese, además, ese de estribillos que se te meten ahí en la cabeza y te la vuelan directamente. Sí. Es algo que me ha pasado a mí precisamente con los temas de este EP. Claro, son 4 solamente, como decía, nos quedamos con ganas de mucho más porque no, nos ha gustado. Pero no sé si estos 4 temas se han trabajado en una fecha ahora muy, muy próxima a la publicación ya del disco, o si aquí hay ya el trabajo de todo un año que indicaría, en ese caso, pues que este va a ser un poco el camino a seguir. De hecho, son de procedencia diferentes los 4 temas. Empezando por Caravan, el primero, lo escribí a los 2-3 meses de haber formalizado ya la banda. Queríamos, este lo escribí al completo yo, y quería hacer un pequeño homenaje a esos cuentos de niño del salvaje oeste, ese estilo caballeresco y tal, que también hace un homenaje a una música de Schubert. Yo es que escucho mucha música clásica. Uh-huh. Y quería esa pequeña entrada que ya entrara fuerte. Y también, es un, como te decía antes, ¿no? Un golpe en el pecho fuerte, un tema rápido, potente, que entre rápido, con mucho estribillo, para que se te quede ahí en la cabeza. Heroes, por ejemplo, es una canción que la escribí en 2019 también. O sea, que ya la tenía por ahí en el cajón y la retomé para el grupo. Rise Again sí que la escribió Rodri, casi al completo. Y Beyond, fue un 50-50 entre él y yo. Así que más o menos, como te digo, tienen distinta procedencia y más o menos han ido adaptándose poco a poco a la grabación del disco. Como músico, ¿qué te ha influenciado a lo largo de tu trayectoria musical? Porque has nombrado la música clásica, que es verdad que a mucha gente le apasiona, le encanta. Incluso hay dentro del metal, por ejemplo, muchos músicos que han estado muy influenciados, ¿no? Ahí tienes, sin ir más lejos, a Yngwie Malmsteen, por ejemplo. Pero a ti, musicalmente, para desarrollarte como músico, ¿qué influencias notas tú que te han dejado más? En cuanto al estilo del metal, siempre me ha encantado el thrash y el progresivo. Grupos como Megadeth, por supuesto, que es mi grupo favorito, pasando por Symphony X, Dream Theater, Camelot, Sonata Ártica, una mezcla un poco entre el thrash y el power. Esos estilos rápidos, pero también muy musicales y muy, muy escuchables. Pasando por grupos más modernos como In Flames, Alter Bridge. Uh-huh. Pero sí, como te decía antes, también la música clásica, como también estudio el Conservatorio Superior, pues me toca también escuchar muchísima música, ya no solo clásica, sino de romanticismo, música de la Edad Media, de canto gregoriano, música de la Antigüedad. Y poco a poco queremos ir aportando toda esa influencia, no solo de la música actual, sino de todo el periodo de la historia de la música, para hacerlo algo único y que suene a nosotros. Porque eso es a lo que aspira, ¿no? Sí. La banda, a tener un sonido personal, a tener un sonido reconocible, a tener un sonido, único es muy, muy, muy, muy difícil. Apenas hay muy poquitas bandas, ¿no?, que puedan tener un sonido único y tampoco porque luego han sido muy, muy imitados. Pero sí ese sello que sea reconocible, ¿no? Sí, justo al final, para hacer algo que ya existe, que es verdad que es complicado, como tú dices, sacar algo muy, muy, muy único o muy nuevo. Pero sí que sí que están saliendo grupos cada año que hacen cosas distintas, sí, que se atreven a mezclar el metal con ya sonidos más modernos, más procesados, meter elementos como, pues no sé, como trombones, sintetizadores que vayan con la música. No sé, creo que estamos en un buen momento del metal hoy en día, que está evolucionando muchísimo. Y en cuanto el tiempo y nos lo permita, pues nos gustaría seguir en esa estela de seguir innovando, de que suene guay y de llevarlo al máximo sitio posible. Yo, como ya me he quedado un poco boomer, es verdad que este programa, pues hemos visto pasar las diferentes modalidades de hacer llegar la música a la gente que han ocurrido en los últimos 35 años que llevamos de programa, fíjate. Entonces, claro, veo que vosotros, por ejemplo, sí que os habéis adaptado perfectamente a este momento actual. Habéis visto, por ejemplo, la importancia de lo visual. Tenéis un videoclip con Rise Again. Es fundamental ahora, ¿no? Redes sociales, videoclips, todo lo visual también que acompaña a la música. Sí, sí, sí, yo creo que sí. Es casi obligatorio, diría. Porque al final es eso, vivimos en una sociedad actualmente demasiado, pues como dices, ¿no? Que casi que te obliga un poco a tener una imagen rápida para captar oyentes, para captar un poco la atención. Ya casi que no basta con tener un buen producto o poner un poco el alma, ¿no? Por así decirlo, sino que tienes que pelear por enseñarlo, trabajar mucho redes sociales, ser un poco multi o polifacético e intentar abarcar todos esos extremos dentro de ya no solo la música, sino dentro de la industria. El disco, porque decía yo al principio, os presentaba como una banda madrileño-cántabra, pero el disco, sin embargo, os habéis ido a grabarlo a Asturias. Sí, sí, sí, sí, sí, ya te digo, la diversidad geográfica aquí es, sí, sí, ya te digo, el grupo nació en Cantabria, porque al final el resto, menos yo, son de allí. Y efectivamente nos movimos hasta Asturias, a Dinamita Studios con Dani G. Y porque es antiguo conocido de parte de la banda. Y bueno, pues nos pusimos en contacto con él, llevándole el proyecto. Le gustaron mucho estos cuatro temas. Le presentamos algunos más. Pero le gustaron mucho estos cuatro y bueno, pues al final decidimos llevarlo allí porque, como te digo, ya lo conocíamos, uh-huh. Es un productor estupendo, con una experiencia increíble y la verdad es que el disco ha salido con una calidad bastante, bastante, bastante buena. Sí, Dani es siempre un seguro y en este sentido la verdad es que pues el trabajo ha quedado genial, es verdad. Pero claro, has nombrado otros temas, quiere decir que no solamente había estas cuatro composiciones, que había más cosas. Sí, sí, muchas, muchas más. ¿Pero se dejan para un futuro disco o lo que no ha entrado ahora, eso ya se abandona? No, en principio no. Y digo en principio porque es que tenemos como 18 o 20 temas completos ahora mismo. O sea, tenemos casi 12 list de concierto, sí, sí. O un set list muy largo de concierto que podríamos llevar. Y estamos trabajando ya en lo que sería el primer long play. Trabajándolo con mucho más tiempo que con lo que hicimos con Identity, para intentar hacer no solo un disco bien trabajado, que es al final lo que hay que hacer, sino que tenga una narrativa detrás, que no sea simplemente sacar un disco con una portada bonita, sino que tenga, como te digo, una idea general y que a partir de esa idea general vayan naciendo otros pequeños conceptos que le vayan dando sentido a cada una de las canciones. Y es un reto porque al final, pues bueno, tienes que cuadrar muchas cositas y pensarlo todo muy bien y engancharlo todo muy bien, pero al final creo que va a quedar una cosa muy, muy, muy, muy trabajada, muy bonita y que esperemos que se pueda dar. Os vais a Vallecas, ¿no? Este fin de semana. Sí, este sábado, dentro de un par de días, presentamos Identity en la sala Godfather de Vallecas. Es la primera vez que traemos el grupo aquí a Madrid, así que muy ilusionado, la verdad. Claro, hay plazas fuertes muy importantes. Todos los conciertos son muy, muy importantes para una banda. Pero es verdad que hay plazas que son significativas por muchas circunstancias, ¿no? Y Madrid es una de ellas. El tocar ahí siempre se convierte en importante. Y, y, Y bueno, pues la verdad es que estar presentando el arranque de la banda, lo que es la presentación primera de la banda en la capital, pues imagino que os tiene que estar poniendo ahora mismo con unas ganas tremendas, ¿no? De que llegue el sábado. A mí ya no me quedan uñas, si eso responde a tu pregunta. Sí. Al final, pues bueno, yo vivo muy cerquita de ahí de la sala y ya llevo unos 5 años viviendo aquí en Madrid, en Vallecas. Y claro, es que ya no es solo tocar en Madrid, sino para mí es tocar en casa. En casa, claro. O sea, además que... con la gente cercana también, con los amigos es. Ahí que se van a acercar a apoyar y bueno, luego también un poco a decir las verdades así a la cara, de decir lo que gusta y lo que no gusta, ¿eh? Que la gente cercana luego no se corta. Sí, está claro, que para eso está la confianza, que das con claro, muchas veces. Exacto. será en la sala Godfather, como has dicho, 9 de la noche, apertura de puertas, arranca el concierto a las 10:30 de la noche y las entradas ya están a la venta, o sea que todos aquellos que estéis escuchando desde Madrid o desde cualquier ciudad cercana o que directamente os queráis desplazar desde cualquier otra parte para disfrutar de un buen concierto, pues tenéis ahora la posibilidad de disfrutar de Hill Hook con esta presentación del nuevo disco. Esto es lo más inmediato, pero supongo que las ganas de tocar mucho en este otoño que arrancaremos enseguida están ahí, ¿no? Así es. Tenemos la próxima fecha, ya sería el 18 de octubre, casi un mesecito después, que volvemos a Santander, a la sala Rock Beer, bueno, a la sala New, de ahí de la capital cántabra. Uh-huh. Y en noviembre volvemos a Madrid, en este caso sería en la Rock Lab, en la sala Rock Lab de Coslada. Así que bien, con muchas ganas. Y ya trabajando también en cerrar más fechas de cara a principios del año que viene, que también viajaremos por el norte, por Galicia, por Asturias, Bilbao, Burgos, también tenemos pendiente cerrar alguna fecha, o sea que ya hay contactos para llevar a Identity por bastantes sitios y con muchas ganas, como tú dices, la verdad es que sí. Pues yo recomiendo a nuestros oyentes que le echen un vistazo a las redes sociales de la banda y ahí seguro que vais a poder pues comprobar dónde son las fechas cercanas, si les tenéis cerca de casa para poder disfrutar de un directo de la banda, en fin, que os va a merecer mucho la pena y escuchar este nuevo Identity que acaban de presentar con 4 temazos que son imperdibles. Chris, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Es la primera vez que la banda aparece en entrevista aquí en este programa, como digo, que ya es, bueno, pues ya es muy viejo el programa, ¿para qué lo vamos a decir de otra manera? Ya llevamos muchos años, por eso que no sea la última, que espero que volvamos a hablar muy, muy prontito para seguir contando buenas noticias. Así es, ojalá que sí sea, Julián. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande para ti y para todos. Billón, así se llama otro de los temas que recoge Identity, este primer trabajo con el que arrancan Hill Hook. Reach on my own. ¿Qué te ha parecido? Vision, otro de los temas después de Rise Again que hemos escuchado de Identity, de este primer EP que publican Hill Hook, esta banda mitad cántabra, mitad madrileña, y que, como sabes, presenta, como acabamos de decir, en Vallecas este fin de semana, este sábado, día 13, o sea que no te lo pierdas, en la sala Godfather. Bueno, más cositas. El nuevo lanzamiento de Elaine ha llegado ya, es una nueva canción que recoge su más reciente trabajo y de esa canción precisamente vamos a escuchar una de las aportaciones musicales que ahora mismo está teniendo un éxito pues absolutamente espectacular a nivel internacional y que obviamente pues también está teniendo su repercusión aquí en nuestro país, en España. La canción que vamos a escuchar se llama Don't Miss y bueno, pues es una de esas canciones que recoge el último trabajo precisamente de la banda. Ah, no es eso. Vamos a escuchar otra canción, esta que arranca así y que lleva por título precisamente We Stand United, la música de Elaine. Hay una banda que se está presentando en estos días bajo el nombre de Year of the Goat, una banda sueca que nos ha parecido absolutamente extraordinaria en su lanzamiento discográfico. Hay, pues muchas cosas que destacar de ellos, pero yo creo que lo mejor es escucharles. Es el año de la cabra. Y eso lo deja muy claro. Year of the Goat. Escúchales porque son una maravilla. Mira. No puedes llamarte el año de la cabra y sonar mal, está claro, tenés que ser bueno. Year of the Goat, ahí estaba sonando Trivia Goddess, esta nueva canción que están presentando y que nosotros hoy queríamos compartir contigo aquí en el Con Fuerza Heavy. Ojito, ojito a lo que se viene en estos próximos días, porque aquí en el Con Fuerza Heavy vamos a tener un montón de estrenos discográficos. Bueno, eso lo tenemos todas las semanas, pero me refiero de estrenos con bandas, hablándonos, las propias bandas presentándonos sus nuevos discos, porque llegan un montón. Entre ellos, por ejemplo, el nuevo de Wild Heart, que la semana que viene nos lo presentan en directo aquí en el Con Fuerza Heavy, justo en la misma semana del lanzamiento. es este, porque ya se han anticipado algunos singles. Wild Heart, el jueves que viene en el Con Fuerza Heavy. Acaba de sonar Ready for the Night, este nuevo temita de Wild Heart. Ya sabes, la semana que viene están aquí en el Con Fuerza Heavy para hablarnos de este nuevo lanzamiento de la banda. Bueno, vamos a seguir con más cositas. Mira, esto que va a sonar es una de las canciones que ha publicado la banda francesa de groove metal Naraka. Naraka es una banda que va a lanzar el próximo 24 de octubre a través del sello Artgates Record. Va a lanzar su nuevo disco que llevará por título Born in Darkness. Ese temita que ya escuchamos en su momento, que es este. Mira, este. Le avanzo un poquito. Este fue el primer single que publicó la banda. Bueno, pues ahora los franceses tienen nuevo tema, tienen nuevo single, tienen nueva canción que empiezan a promocionar ahora en estos días y que bueno, pues ya puedes empezar a escuchar desde este mismo momento, porque hace Pues hace muy poquito. Mira, estaba mirando antes ahí en redes sociales y me parece que apenas lleva 8 o 10 horas publicado el videoclip, que lo tienes ya también en YouTube para poder disfrutarlo. Blazing Sun es el nuevo tema que publican Naraka desde Francia y a través del sello español Argates Record. Mezclado y masterizado por Logan Mother. We'll be right back. Esolón es una banda que, aunque asentada en Madrid, ellos ensayan en el castizo barrio de San Blas, tienen sus filas a músicos de Bilbao, Santander, Buenos Aires, Toledo o Bogotá. O sea que mayor valor e importancia para un nuevo single que publican ahora, que se llama Noches de Sol. Es un tema que han dedicado a las eternas y locas noches de Madrid, que creo que... Iba a decir todos, bueno, todos no, pero unos cuantos de nosotros hemos podido vivir en alguna ocasión. Esas noches de Madrid maravillosas a las que les cantan Esolón en su nuevo single desde Génesis, volumen 2. Esolón, sí señor. Noches de Sol es el título de ese temita que, bueno, pues viene un poco a dejarnos unas sensaciones muy, muy, muy, muy buenas de esas noches que, como decía yo antes, todos tenemos ahí presentes de haber vivido. Algunos a lo mejor en Madrid, ¿no? En otras ciudades, que para el caso casi todas las ciudades terminan siendo la misma. Estilo de vida es el nuevo tema de los Cebo. En este 2025, después de celebrar el 35 aniversario de la banda, los Cebo se han vuelto a reinventar como formación una vez más, y vuelven a la carga con la grabación de dos nuevos temas. En esta ocasión, el segundo single es Estilo de Vida, otro tema que, como ya anunciaron con el anterior solo Rock and Roll, que lanzaron en mayo, se sale un poquito del heavy rock clásico que practicaba la banda durante prácticamente toda su trayectoria y en el que han estado indagando y probando sonidos nuevos. Lo cual no quiere decir que vayan a tirar por esos derroteros, simplemente pues, les apetecía. Ha sido un momento de inflexión en la banda, dicen los Cebo en la publicación que nos han enviado a los medios de comunicación, y dice que esto es algo que no viene nunca mal, y yo estoy totalmente de acuerdo con ellos porque además suena de maravilla. Estilo de Vida, lo nuevo de Cebo. Estilo de Vida, ahí estaba lo nuevo de Cebo. Me tienes atrapado. Obús va a lanzar nuevo tema y lo va a hacer. Este es el último que publicaron, ¿eh? Se llama Sobrenatural, en el pasado año. Bueno, pues va a lanzar nuevo tema con su formación original 20 años después. Tras el entusiasmo que han generado por el anuncio del concierto de reunión con su formación original, Obús han desvelado que lanzarán un nuevo tema con esa formación que se va a titular Siempre Hacia Adelante. Este tema estará disponible el próximo 26 de septiembre y será el primero que el grupo grabe con esta legendaria formación en 20 años. Todo un acontecimiento para los seguidores del grupo y del rock en castellano en general. Las entradas para el esperado concierto de reunión de Obús con esa formación original que se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre en el Palacio Vistalegre en Madrid, ya están a la venta. O sea, que no te quedes sin tu entrada para vivir algo absolutamente pues legendario. Sobrenatural se llama esta canción que publicaron los Obús en el pasado año. Pero vamos a recuperar algo que ya tiene un tiempecito, que es una auténtica maravilla, que nos encoge un poco el corazón, porque cada vez que lo escuchamos nos damos cuenta de que atrás se han quedado absolutamente joyas imprescindibles del rock de este país. Digo atrás en cuanto a fecha de publicación, porque nunca van a quedar fuera de nuestro imaginario. De hecho, fíjate, hoy recuperamos Juego Sucio, Obús. Faldero y ¿Cuántos añitos han pasado ya de esto, eh? Madre mía. Cuchi Romero, Fernando Madina, Aarón de los Linaje, Aarón Romero. Y por supuesto, Johnny de Caótico. Todos ellos tienen algo en común y es que han colaborado en el nuevo disco de Declive. Se llama ¿A dónde ir? Y acaba de ver la luz. Se puede convertir en uno de tus discos de cabecera, ¿eh?, para los próximos meses. Fantástico, se llama ¿A dónde ir? Es el nuevo EP que han publicado Declive. Y hoy Declive van a ser protagonistas aquí en el Conforza Heavy precisamente para presentarnos este disco que acaba de ver la luz, que acaba de salir y que ya podéis disfrutar todos porque están los 6 temas que componen el EP liberados para poder escucharlos y para poder hacerte con ellos y comprarlos y tenerlos en casa. Bueno, pues para hablar de este nuevo lanzamiento, para hablar de este nuevo disco, vamos a contactar directamente con Mikel de Declive, el guitarrista de Declive, para que nos cuente cositas de cómo ha sido la preparación de este álbum, porque, si no me equivoco, han pasado bastantes años desde el anterior disco. Mikel, Gabón, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Encantados de tenerte aquí en el programa y con muchas ganas de que nos cuentes cosas. Decía yo que han pasado muchos años, ¿no? Desde el anterior disco, ¿cuántos? Pues han pasado, fue 2018, pues casi 7 años. Claro, entre medias ha habido una pandemia, o sea, que no es moco de pavo, que no es que digas que no es que digas que son 7, porque casi que 2 por lo menos habría que quitar. Sí, claro, claro. La pandemia es como que ha restado 2 años a todo el mundo. A todos, nos ha quitado 2 años ahí de vida prácticamente, que habría que descontar en todo. ¿Por qué tanto? ¿Por qué 7 años de distancia entre un disco y el otro? Pues mira, la verdad es que nosotros en Declive sacamos el disco de La Democracia y estuvimos, pues eso, girando un poco y así, y pues bueno, estuvimos como un año así haciendo conciertos y ya teníamos canciones nuevas y tal, y pues habíamos preparado como una gira, vamos a bajar a Andalucía, a Galicia, a Cantabria, y bueno, pues justo pasó la pandemia. Entonces pues pasó la pandemia y pues varios componentes del grupo pues se deshincharon un poco, algunos por temas emocionales, de parejas y tal, otros por trabajo, pues dos componentes se bajaron del barco, por así decirlo. Entonces pues claro, para cuando consigues gente y tal, porque Declive, como se formó inicialmente, pues era un grupo de, éramos colegas casi de la infancia, entonces teníamos un componente emocional muy fuerte. Entonces claro, encontrar que el grupo pase de ser algo emocional a ser algo un poco más como funcional o producción emocional, pues es un giro que le tienes que dar a la cabeza, ¿sabes? Sí. Es verdad es que es complicado, porque muchas veces la gente cuando piensa en lo que es la función de músico, pues muchas veces tienen en la mente, esos músicos, ¿no? Que ven los grandes estadios y que llenan. Pero ojo, que hay mucho curro detrás, ¿eh? Que uno tiene que compaginar ensayos con la vida personal de cada uno, con las familias, claro, con mil rollos, ¿no? Si tienes hijos, pues uno de los componentes tuvo un hijo, se cambiaron de ciudad, tal, otro de los que el que cantaba también, pues trabajaba en el cine, pues empezó a crecer mucho profesionalmente, ya no tenía disponibilidad, y al final, pues claro, la música, cuando empiezas, pues es mucho trabajo, muchas horas de carretera, mucho. Entonces claro, pues cuando vas creciendo un poco de yo qué sé, pues vas llegando más a la gente, pues más tienes que trabajar todavía. Sí, sí, así es. No es lo mismo tocar en las fiestas de tu barrio y hacer 4 conciertos al año, pues que estar igual tocando 30 o 40 conciertos, como estamos haciendo ahora, por ejemplo. Pues se necesita más implicación, más tiempo, más, pues bueno, que luego lo compensas con la pasión. Al final, si te gusta, te haces las cosas con pasión, pues esa pasión pues te mueve y te da fuerza. Pero claro, hay que compaginarlo con la realidad, con la vida, con la pareja, con los hijos, pues con todo. Sí, así es. En el anterior disco decís, La Democracia ha muerto. Digo yo que si La Democracia había muerto entonces, anda que ahora, madre mía, tal y como está el pues mundo. Ha resucitado al séptimo día la multa asesina. Se la han cargado de nuevo. Hay que ver, ¿no? Porque que en este sentido a las bandas de punk y de, pues a veces también, ¿no?, de letras contestatarias y demás, y que narran un poco lo que es la realidad, digo yo muchas veces que qué fácil se lo ponen, entre comillas, lo de hacer una letra, porque es que como tantas veces miras un simple informativo y ves que la gente no da ni una, los que mandan, pues dan pie perfectamente a hacer canciones sin parar. Sí, sí, es muy fácil ser contestatario hoy en día porque está todo mal. Las canciones Pero que... Bueno, sí que es verdad que nosotros, las letras, por ejemplo, del segundo disco, pues muchas canciones pues las teníamos compuestas, de hecho, en el primer disco. Lo que pasa es que sacamos 10 temas y algunas se quedaron fuera y tal, porque igual no las habíamos dado forma. Pero sí que es verdad que 7 años después ves que tienen el mismo sentido o más. Entonces al final dices, joder, pues es la hostia. Sí. No cambia nada. Eso cambia para peor. Casi peor, efectivamente. Como decía yo, 6 temas los que habéis incluido en este sí, nuevo disco. Temas son. Es un EP que llamamos, ¿no? No es ni un mini LP, digamos, como se hace muchos de 3-4. Tampoco es un LP de larga duración y se ha quedado un poco ahí en un camino intermedio. Sí, ¿sabes lo que ha pasado? Que es que nosotros al final, cuando cogimos a David, que es el nuevo cantante, pues al final empezamos a tocar canciones, o sea, a tocar directos y tal. Entonces, claro, teníamos los 10 temas de La Democracia ha muerto que tiene, pero teníamos, pues como hemos estado tocando, pues más o menos tenemos un set list de unos 17 canciones o así, 18, vamos alternando. Entonces, claro, realmente estaban ya las 6 de que estamos tocando más otras 2. Y claro, la gente nos decía, joder, pues que no suena, la voz en directo no suena igual que la de esto. Claro, es otro cantante, no puede sonar claro. Igual. Entonces lo que hemos hecho es pues coger, porque la verdad es que este disco nos ha costado mucho esfuerzo porque lo hemos grabado a la vez que girábamos. Uh-huh. Por el tema de que pues que David ya, el cantante pues tuviera ya un disco grabado con su voz, que es igual la identidad que el grupo ahora tiene, ¿no? Entonces, lo hemos hecho así, claro, hemos hecho la grabación a la vez que estábamos de gira. Entonces hemos hecho, íbamos a hacer 5 canciones al final, pero bueno, había una que la hemos querido meter y por eso han sido 6, ¿no? Porque al final para grabar un disco te tienes que parar de tocar, igual estar 3 o 4 meses componiendo, haciendo, y nosotros no hemos podido hacer ese trabajo, lo hemos hecho mientras estábamos girando. Y bueno, pues hemos hecho así y muy contento con todas las canciones, pero se han quedado en 6 canciones. Es verdad que para nosotros los temas son nuevos, pero como tú bien dices, para vosotros estas canciones ya tienen un tiempo. Pero sí que podemos decir que es un poco lo que es declive ahora mismo, ¿no? O sea, la banda actualmente creo que representa muy fielmente lo que es a dónde ir el momento actual del grupo. Sí, sí, total. Nosotros al final pues estamos creciendo cada paso que damos, cada concierto que damos, cada canción que sacamos. Entonces al final nosotros el nombre de declive pues viene un poco porque nosotros creemos un poco que el mundo, la sociedad está en declive, que vamos en completa involución, que cada vez hacemos peor las cosas, se contamina más, se falta los derechos. Pues bueno, entonces las canciones nuestras sí que hacen un poco bandera de problemas globales como puede ser el cambio climático, pero también hacemos igual un poco llamamiento a los problemas del día a día, del barrio, pues de las madres que luchan por sacar a sus familias adelante, las personas con discapacidad. Entonces, declive es un poco pues la suma de las experiencias personales que tiene cada uno de los del grupo. Somos un grupo de un barrio obrero donde hay problemas cotidianos, entonces pues sí que puedes encontrar letras que son globales, pero también pues letras muy personales de lo que puede ser un barrio obrero en cualquier sitio de España. Sí, y que además uno puede perfectamente aplicar a sus propias vivencias, porque lo que ocurre en esas letras lo vemos cada uno en nuestros barrios también, exactamente igual que los declive en el suyo, pues nosotros igual. Os fuisteis a grabar con Arisa Regui, ¿no? Sí, Arisa Regui, pues bueno, es un productor reconocidísimo, un profesional como la copa de un pino, una persona grandísima y bueno, tenemos mucho feeling con él. Grabamos el primer disco, el sonido fue espectacular y el trato pues igual. Entonces pues ya hemos hecho mucho feeling y pues ya cuando tienes feeling con para grabar al final, pues quieras que no, siempre sales tensiones y pues cuando tienes feeling con la persona que grabas, pues es ya la hostia. Y si aparte te da el sonido que te da Beat, pues eso ya, vamos, ¿dónde hay que firmar, no? Claro, efectivamente, es que estamos hablando de un grande como es Aritz. Y luego, aparte también, vosotros en ese sentido, ahora que se publica esta semana el disco, ya ibas un poco sobre seguro, me refiero. Como ya se habían anticipado varias de estas canciones en formato single, ¿no? Para que la gente también poco a poco las ha ido escuchando. Pues hombre, ya llegados a este punto, ya sabéis que gustar o no nos gusta, ¿no? A los que seguimos a la banda. Y sí, en ese sentido, nervios ya no había. No había muchos nervios. Bueno, siempre que vas a sacar el disco y eso, pues sí que es verdad que tienes nervios, pues porque es un poco la materialización física de tu trabajo, ¿no? Entonces eso siempre que te da un poco nervios, más que nada, pues porque dices, bueno, pues ya está, es otra etapa. Pero sí que es verdad que las canciones las hemos ido colgando en redes sociales, las hemos ido tocando y han funcionado muy bien las canciones, el público responde muy bien, las redes sociales cada vez vamos poco a poco, pero cada vez tenemos más oyentes, cada vez tenemos más seguidores en Instagram, los vídeos en YouTube cada vez tienen más reproducciones, entonces bueno, cada vez es un poco más, entonces bueno, pues eso te da mucha motivación para seguir trabajando y para que que estamos haciendo las cosas por el camino correcto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, efectivamente. Creo que además se va a dar un paso muy, muy importante con este nuevo lanzamiento. Un lanzamiento que, por cierto, publicáis con el digital de Maldito Records, que también permite, pues así a nivel del Estado, otras posibilidades, ¿no? Llegar a otros lugares a los que a lo mejor a vosotros solos os costaría más. Yo siempre digo eso, ¿no? Que es verdad que ahora, tal y como están las cosas, uno se lo puede hacer solo, pero tener el respaldo de un sello como Maldito sí, te permite sí. otras posibilidades. Nosotros siempre hemos apostado un poco por la autogestión, un poco pues por la línea ideológica un poco del grupo, ¿no? Pues que creemos un poco pues que el rock and roll pues siempre es un poco de como de barrio, ¿no? Como con contestatario, entonces, pero sí que es verdad que pues llevamos 3 o 4 años, hemos tocado, pues los 3 últimos años igual hemos tocado 40 bolos al año. Y la acción es mogollón de esfuerzo, mogollón de carretera, y sí llegas a gente, pero llegas a mucha gente. Entonces, al final, estando con discográficas como Maldito, que tienen las plataformas digitales, mucha más gente, tiene más oyentes, pues con el mismo esfuerzo llegas a más gente. Sí, entonces, sí. pues yo qué sé, lo hemos probado y yo creo que hemos... Ahora veremos, es lo primero que sacamos, entonces ahora veremos cómo funciona, pero yo creo que es el siguiente paso, ¿no? Lógico, en la evolución de un grupo para ir creciendo. Y más además con un sello como Maldito, ¿no? Que por el que han pasado tantas bandas, y ahora mismo hay tantas bandas de renombre dentro del rock, del punk, del metal, que en fin, pues que han tenido tanta repercusión y que es un sello además que tiene son toda una institución, sí, vaya. Un prestigio muy, muy importante. Bueno, cuéntanos, hay auténtico equipo champion. Si tuviésemos que hablar de fútbol, diríamos que habéis hecho un equipo de champion solamente con las colaboraciones. En el A Dónde Ir hemos escuchado a Johnny de Los Caótico, pero es que está por ahí Cuchi de Los Marea, está Aarón de Linaje, está Fernando Reincidentes, en fin. Os apetecía, ¿no?, que estuviese ahí toda sí, esta gente. Y bueno, para nosotros ha sido, o sea, yo al final he colaborado con son mis grupos referencia a nivel nacional, pues cuando desde crío, pues yo que sé, Reincidentes, pues yo que sé, a Fernando, siempre pues lo he ido a ver a conciertos, he escuchado sus letras, han formado parte de mi vida, Marea lo mismo, o sea, me encanta siempre, pues desde crío, pues que seguía Extremoduro, cuando salió Marea, pues fue para mí Caótico, pues exactamente lo mismo. Entonces, claro, son grupos que dices, joder, al final es lo que he escuchado, son mi referente, y ahora tengo la oportunidad de poder tocar, que formen parte de mi música o de nuestras canciones, y para nosotros eso es un orgullo y, como diría, me llena de orgullo y satisfacción, ¿no? Exacto. ha costado entonces, mucho, pues bueno. ¿Ha costado mucho el reunirlo? Pues claro, no es lo mismo. Verdad es que no. Tengo que decir que son gente muy cercana, que es lo que más me ha gustado de todo. Son gente súper cercana, gente súper natural. Cuchi, vamos, o sea, es súper cercano, un tío súper campechano. Fernando lo mismo, o sea, súper, súper, han venido al estudio, han grabado con nosotros, predisposición toda, todo el trato desde la misma altura, o sea, encantadores, la verdad, y muy profesionales. Pues con Johnny de Caótico ya tenía relación de antes, porque hace tiempo grabé yo un videoclip con ellos y tal, y bueno, ya les conocía y también muy bien, pero muy bien. Y luego Aarón, pues también lo hemos conocido tocando, lo conocimos, hemos coincidido en varios conciertos con ellos y tenemos mucha amistad, o sea, que tenemos un trato muy... muy cercano, entonces no ha costado. Vais a arrancar ya mismo gira y antes hablabas tú de que en torno a los 40 conciertos por año está haciendo declive, pero es que ya solamente directamente con la presentación esta semana del nuevo disco, arrancáis el 20 de septiembre en Burgos, pero os vais en casa, estáis en Anoeta, estáis en Madrid, en Iruña, en Basauri, en Vitoria-Gasteiz, en Madrid, de nuevo repetís en la Copérnico, por cierto, con Caótico. Joder, la verdad es que no se puede presentar mejor un disco, ¿no? No, la verdad es que estamos muy contentos, han salido las cosas muy bien, es un poco el fruto del esfuerzo, ¿no? Porque al final, pues yo qué sé, estás mucho tiempo intentando reservar salas, que te hagan un hueco, tal. Entonces al final, pues después de 2 años girando por todo España, pues bueno, nos han salido esas oportunidades y la verdad es que tenemos un componente de suerte que hay que tener, pero es fruto de trabajo, trabajo y trabajo. Sí. Efectivamente, esto no viene solo, ¿eh? Esto hay que currárselo, esto hay que buscarlo, hay que pelearlo encima del escenario, claro. Concierto tras concierto, o sea que aquí igual no... nos ha pasado a veces de ir a un concierto, venga, tocáis en Madrid, venga, vale, va a ir y tocar y 20 personas. Claro. Y te vas y, pues bueno, pues hay 20 personas, pues mira, pues voy a hacer exactamente lo mismo que si hubiera 300. Claro. Después... Entonces la gente, pues muchas veces igual en el público, pues hay un productor o, por ejemplo, el teléfono de Fernando... Cuando lo conseguimos, pues fue en un concierto de esos que hubo un tío que se dedicaba a mover gente y me dijo, ah, me habéis gustado mogollón, no sé qué, no sé cuánto. Y luego me vio en una entrevista que nos hicieron, que me dijeron en qué sitio te gustaría tocar y con quién. Y dije que en Mariñaleda con Fernando. Y me acuerdo que el promotor ese me dijo, pues eso te lo voy a conseguir yo, no sé qué, no sé cuánto. Y nos consiguió el teléfono de Fernando y de ahí ha venido la grabación. Pues fíjate, ¿no? Hay de... O sea, que a veces, fíjate, un concierto que igual parece que no hay nada, pues con actitud y con pasión y tal, pues después sacar petróleo de un tanque vacío a veces. Claro. No, y la de amigos que conoce uno, ¿no? Simplemente en un concierto. Eso es lo mejor que te llevas del camino. Sí. Pero bueno, sí que es verdad que llevamos 2 o 3 años, este va a ser el tercero, pues tocando en muchos sitios, con muchas penas y algunas que otra gloria. Entonces, pues bueno, ahora empieza a florecer un poco el trabajo y la verdad es que, bueno, pues agradecidos y con ganas de cada vez más, porque, bueno, tenemos unos componentes, somos 5 en el grupo, yo estoy haciendo la entrevista, pero bueno, al final estoy hablando yo, pero de Cribe somos 5 y las 5 personas que estamos, pues estamos remando en la misma dirección, estamos súper comprometidos con lo que hacemos, creemos en las letras que tenemos, en la música que hacemos y la verdad que tenemos un equipo que es la hostia. Da gusto jugar así porque la verdad que desde que te montas en la furgoneta hasta que llegas estás descojonándote, pasándotelo bien y así, pues que no te da la sensación de que trabajes, aunque haya mucho esfuerzo. Aunque haya mucho curro, efectivamente. Es una maravilla. Y el disco lo recomiendo. Ya habéis escuchado varios ejemplos, porque insisto que se han ido publicando varios singles, pero esto es para tenerlo, ¿eh? Es para tenerlo en casa. Miquel, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Os deseo que os traiga muchas alegrías este nuevo disco, que vengan muchos más y, por supuesto, que no pasen 7 años para el siguiente. Esperemos que no. Ya tenemos varias canciones que se han quedado fuera. Esperamos que, como mucho en un par de años, tengamos otro disco. Y oye, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de comprometeros con grupos emergentes y apoyar el rock and roll. Y un placer hablar con vosotros y poder expresarnos. Para nosotros es un gusto. Es que ricasco, muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Corazón de rock and roll. Ahí están Declive con Cuchi Romero. We'll be right back. Rock and roll, sí señor. En todas las partes del mundo tiene que haber siempre un hueco para el rock and roll, para disfrutarlo, porque nos encanta. Ahí estaban Declive, que esta misma semana han presentado este nuevo disco que han llamado ¿A dónde ir? Y en el que hay canciones pues como esta que escuchábamos ahora, en la que colaboraba, como te comentaba, Cuchi Romero, pero hay alguna en la que está Aaron Romero, de los Linaje, está Fernando Madina, está Johnny de Caótico. Muy, muy, muy chulo, les ha quedado el nuevo disco. Bueno, venga, más cositas. Nos vamos a acercar precisamente a la nueva publicación, al nuevo lanzamiento que ha hecho Predicador JJ Bolton. Se arranca con su All Ska Cover Band, con una canción, porque ha hecho ya varias versiones. Por ejemplo, recientemente hizo una de Héroes del Silencio, otra de Hombres G, y ahora se arranca con un clasicazo de la Polla Records que se llama Chus. Él es Predicador JJ Bolton con la Ska Cover Band. ¡Chus! La Ska Cover Band, All Stars presentes. Chus es un alcohólico, Chus está nervioso. Tiene alucinaciones, de su ducha sale alcohol hirviendo. Esto no puede ser, esto no hay quien lo aguante. Tiene que llevarse a alguien por delante. Chus está violento, Chus está furioso. Alguien va a pagar sus nervios. Se ha montado una bronca. Chus está en el suelo, ahora está contento. ¡Muerto! Pues ahí estaba sonando, claro que sí, la música de Predicador JJ Bolton y su Ska Band con esa versión que han hecho del Chus de la Polla Record. Bueno, aportación musical, como todas las semanas, del sello, esa colaboración que estamos haciendo con el sello brasileño Hell Yeah Music. Escucha esto, mira. Casi 15 años de trayectoria. Es una banda brasileña de metal sinfónico que se llama Anama. Han estrenado su nuevo single y han iniciado un arco conceptual de lanzamientos que llevan consigo un debate muy importante, sensible, urgente, sobre la violencia contra las mujeres, sobre la violencia machista. Buscan a través de la música generar reflexión y conciencia sobre estas devastadoras realidades que afectan a tantas vidas. Desde Brasil, con 15 años ya de trayectoria, presentando Death Clock, son Anama. I'm not afraid to die. contra la violencia machista. Sí, señor. La música de Anama, desde Brasil. Resurgent es el título del nuevo disco de Itinerun. Hace muy poquito también que hemos estado dándole mucha cañita a ese nuevo trabajo y hoy ha llegado el momento de recurrir de nuevo a ese fantástico álbum. Ya te anuncio que pues muy prontito van a estar con nosotros aquí en el Comfort Heavy. Esto es My Serenity. Y tener un... Ahí estaban, con el último lanzamiento. Vamos a acercarnos hasta El Rincón del Miedo, que es ese último disco de Astral Experience. Esto que estás escuchando es El Rincón del Miedo, el tema que abría el último EP de la banda, Bueno, pues Astral Experience están presentando A Tu Lado. Esta banda de metal progresivo están presentando un nuevo single, A Tu Lado, un tema cargado de emoción que invita a reflexionar sobre los lazos que nos transforman para siempre. Un lanzamiento que forma parte del próximo EP de la banda, que será homónimo, por cierto, y que verá la luz el 3 de octubre. Y lo hará además a través del sello Artgates Record, con un enfoque íntimo y esperanzador. Una canción que combina riffs directos, atmósferas envolventes y muestran esa faceta más personal y renovada de la banda, con la producción además de Alberto Marín. Bueno, pues ¿qué te parece si escuchamos esa nueva canción, ese nuevo lanzamiento que han publicado precisamente Astral Experience? Ahí lo tienes, A Tu Lado, nuevo single para ellos. Pues eso, a tu lado lo nuevo de Astral Experience. Estás escuchando la edición 1650 de Con Fuerza Heavy. Aquí estamos presentándote No es un sueño, que es la nueva canción que publican Abismo. Abismo están con este nuevo lanzamiento dejándonos unas sensaciones absolutamente maravillosas. A mediados de noviembre ve la luz el nuevo disco de Abismo. Este es otro de los anticipos. Ahí lo tienes. No es un sueño. Pues lo he dicho, no es un sueño, claro que no. Abismo, a partir de dentro de nada, de mes y poquito, a mediados de noviembre, nuevo disco a la venta. Y recurrimos al que de momento sigue siendo el último, de los Tierra Santa que publicaron hace un año. Se incluía en Un viaje épico. Se llama El regreso de un héroe. Hace que el tiempo se detenga. y el azar quieran que olvides tu tierra. No habrá poder que pueda hacer perder tu libertad. Entre las aguas de este mar, traidor oscuro y frío, donde envenenan tu fe, la magia y la tentación. Vive un engaño, una ilusión que te lleva al paraíso. Y ahora el placer te hace perder la razón. Sabes muy bien dónde está tu corazón. Tierra Santa, un viaje épico, su último disco. Ahí estaba el regreso de un héroe. Más cositas, mira, nos hacía llegar precisamente Carlos Llamosas, el cantante de Natal Pride y guitarra y voz de Ara Solis, nos hacía llegar la música de Neshama, un nuevo proyecto que lanza en solitario, en el que nos cuenta, deseaba, dice, ardientemente sacar de mi alma todas esas emociones en forma de música a su manera, a la forma que él quería. Y ha publicado un single que se llama The Best For You, de un EP titulado Cold, que es una balada muy, muy bonita que refleja, dice, la esperanza después del dolor de una ruptura. Pues es la canción que nosotros vamos a escuchar ahora, con Carlos Llamosas, con Neshama y con The Best For You. Through my love, The Best For You. Ahí estaba esa baladita fantástica que nos dejaba Carlos Llamosas con Neshama, esa nueva formación, ese nuevo proyecto que pone en marcha. Bueno, más cositas. Venga, que nos adentramos ya hace un ratito en la última hora de programa. Nos quedan 45 minutos y queremos aprovecharlos al máximo. Vamos a darle pues salida esta noche también a un disco que me parece una maravilla. Es el nuevo de Psychic Equalizer, el último disco que publicaron, y que trae canciones como Leaders, como esta que suena ahora, y que te puede hacer una clara idea de lo bien que suena esta banda. En el pasado mes de mayo han hecho una gira de presentación, una pequeñita gira de presentación, pero para el próximo 2026 quieren hacer una gira mucho más amplia, mucho más ambiciosa, que seguro, estoy seguro, les va a reportar muchas alegrías. Psychic Equalizer, así suenan. Our turrets are sleeping around. extenso tema, sí señor, para Leaders, la música de Psychic Equalizers. Fantástico. Bueno, vamos con una banda valenciana que se llama Rosebud y que acaban de presentar Cerebros en Oferta. Y de esta manera, esta banda de heavy rock folk cierran su 20 aniversario ya con este sexto trabajo. Y el que dicen que probablemente sea su mejor obra hasta el momento. Desde Valencia, Rosebud. Cerebros en Oferta. Hace unos días han estado aquí en el Con Fuerza Heavy hablándonos del nuevo disco, Los Tiempos del Miedo. Ellos son Los de Vicio y esto se llama Sangran Ruido. We'll be right back. Pues eso, ahí estaba esta música que nos dejaban precisamente los de Vicio dentro de su último trabajo que te presentábamos la semana pasada. Más cosas, los Ratzinger, que también han estado hace muy poquito presentándonos Alegoría del Mal, su último disco. Esta es Mi Vida Sin Mí. Un mal sueño, pero XX5, o sea, dentro de un disco que se llamó así 25, que a principios de este año publicaron Los Caóticos para celebrar 25 años en esto de hacer punk rock. Esto se llama Muñeca Punk, el último que cierre. Al vampiro es sensual, es lo que tú me das, lo que me gusta más. Tú en tu mazmorra quiero estar, con cuatro rones de más pintando parados las vetas del amor, dos sombras en tu espejo. Que suene el vinilo de Bauhaus. Cuerpos en un aullido eterno. Mónica, cuero de tu telaraña. Gótica, la oscura diva del porno. Gótica, la más hermosa vampírica. Serán tus besos o tus mamadas, serán mis ganas, será mi empeño en rozar mi lengua en tu caramelo. Muñeca Punk, ahí estaba en el último. ¡Qué cierre! Nos damos una vuelta por las esquinas. Síncope. Escuela, princesas y letanías. son esquinas que saben de cuentas, del sabor de la ruina, del olor a reyerta. Son esquinas que saben de gritos, de lenguas sin filtros, del miedo y las deudas. Son esquinas con sus churros y pamplinas y almas rotas, desgastadas por el roce del tiempo, por lágrimas y botas, doctoradas en trapicheos y hechas al cacheo. Son esquinas que mean en pared y recuestan de vuelta. Pues ya está, ¿qué te iba a decir? Esquinas, ahí estaba la música de los Síncope. No quedan palabras, nos quedamos sin palabras. Bueno, así se llama, no quedan palabras. Sauron. Quedan más palabras para dejar en el tintero. Las miradas no se cruzan, las guardamos para luego. Aprendimos a encontrarnos, quizás no fui lo que esperabas. Aún así lo diste todo, aunque yo no guarde nada, no guarde nada. Esta noche espero verte y brindar por lo vivido. Quiero decirte todo lo que siento, que te quiero y que no te olvido, que no te olvido. Thank you. desahogarme, porque mi mundo se ha parado. Ya no quiere dar más vueltas, porque de él tú te has bajado. Una esquina de mi casa sabe que tú te marchaste, que no he sabido demostrarte lo que se clava en mi llanto. Hoy te busco en las estrellas, yo sé que ahí voy a encontrarte. Espero puedas perdonarme. Esta noche espero verte y brindar por lo vivido. Quiero decirte todo lo que siento, que te quiero y que no te olvido, que no te olvido. No quedan palabras, era la música que nos dejaban esta noche Sauron en nuestro programa de hoy. Bueno, vamos a disfrutar de otra de esas canciones que ha publicado pues un genio llamado Carlos Escobedo y que, bueno, pues entre las distintas versiones que ha ido haciendo, ha publicado una que se llama, seguramente te suene, Dolores. Se llamaba Lola. Fuiste la niña de azul en el colegio de monjas. Calcetines y coletas, y estabas loca por Paco. Exámenes y verano, vacaciones y de Paco, el recuerdo de su sombra y el olor de su tabaco. La chica de Andrés y ha sido la de tantos. Eres la niña moderna que nunca ha roto un plato. Lola, la niña de papá, no trabaja, pasa el rato. Bares, paz y discotecas, y así vuelan los años. Las vueltas que da la vida, el destino se burla de ti. ¿De dónde vas, bala perdida? ¿Dónde vas, triste de ti? ¿Dónde vas, triste de ti? Tiempos, la juventud ya se escapó. Papá muerto, arruinado, y el dinero se esfumó. Un pobre se encuentra en la calle, nunca nada supo hacer. Ahora quema su vida en Barra América.

te veo marchar. Que solo y triste me dejas cuando la noche se va. Dime por qué no te quedas esta vez un poco más. ¿O es que quieres que me muera? Pues que me quieres matar, que me muera. Pues que me quieres matar. Nos vamos, ha sido un placer. Ha sido la edición 1650. Metida en ese 1650 de Con Fuerza Heavy. 1650 programas. Nadie espera en la casa. Y ahí estamos. La semana que viene más. Sin rumbo, aburrida, cansada de trabajar. Tendremos entrevistas, tendremos estrenos discográficos, tendremos mucho más. ¿Dónde está? No es abril, es septiembre. Pero como si lo fuese. Abril, La Fuga, para terminar. Buenas noches. Los besos que por las noches te hacían volar. Los labios que siempre decían sí. Maldito abril. Maldito abril. Maldito abril, solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Las calles de tu barrio gris. El príncipe azul fue un marrón y no quiso llamar. Ahora el espejo escupe toda la verdad. ¿Dónde están las noches sin pastillas para dormir? Las penas que solo eran penas para los demás. La colección de promesas por cumplir. Maldito abril. Maldito abril. Maldito abril. Solo viene a recordarte que ya no eres feliz. Que ya no eres feliz. Maldito abril. Maldito abril.